señor presidente, que a continuación le solicitamos atentamente lo siguiente. 1. Requerimos la construcción de un modelo apropiado de refugio externo e interno. 2. Presupuesto para el pago de personal altamente capacitado como médicos, enfermeras, psicólogos, psicopedagogos, trabajadoras sociales, personas de seguridad, personal de SEO personal y personal de cocina. 3. También personal para los talleres de capacitación, mobiliario, vehículo de transporte, en fin, todo lo que se requiera para un refugio. 4. Es importante señalar que está en proceso la conformación de una asociación civil que agradecemos a la compañera Berta Alicia Encinas, directora del Refugio de Mexicali, Baja California, al presentarnos provisionalmente para el inicio, al prestarnos provisionalmente para el inicio de las actividades su registro de ACE y que ella amablemente nos ha proporcionado los protocolos necesarios para iniciar con nuestro refugio. Señor presidente, esas son nuestras peticiones, esperamos ser atendidas por usted, porque usted ha propuesto una política de solidaridad, respeto y bienestar para nosotros las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y ciudadanía en general. Señor presidente, las mujeres organizadas de la región del sur del estado de Sonora le estaremos infinitamente agradecidas al tener acceso a una vida libre de violencia y discriminación. Atentamente, las mujeres organizadas del sur de Sonora.